Rearmado matutino de sentidos. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Tão fácil seguir por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar. Maluco Beleza, Maluco Beleza, el tema de Raúl Seijas, también conocido como Raúlcito. Raúl, ¿cómo sería en portugués? Raúlcito. Es así, es con Z la cosa, Raúlcito. Este hermoso compositor, músico brasileño, te diría ahí medio como tocando con alguna simetría con Charlie, porque él es medio como reconocido como uno de los padres del rock brasileño. Spinetta, los Manal, como los pioneros absolutos de meter esa estructura del rock que estaba revolucionando el mundo a la propia poesía de tu propio país, interpretándolo, combinando instrumentos. Un nacido en Salvador de Bahía en el 45 y hallado muerto en agosto del 89, ya en el ocaso de su carrera musical, una vida tomada por justamente por las adicciones en la parte más, digamos, más baja de su carrera, en todo lo que fueron los 80, le pegaron mal los 80 a Raúl Seijas, pero fue un músico, compositor alucinante, y estamos compartiendo el comienzo de nuestra Semana Rara oficialmente con este genio de la música brasileña, Raúl Seijas. Bueno, estuve chumeando músicas, por supuesto ahora vamos a ir hacia el mega bombazo que tiene, pero antes me topé con un tema que estoy intrigadísimo de compartir con ustedes. Se llama Cowboy Fuera de la Ley. Me parece que viene en el marco de alguna banda de sonido, pero está el Raúl Seijas ahí con su presencia loca también, de los de donde hizo pico, ¿no? 60, 70, con una cuestión, digamos, de experimentación también hacia cuestiones, qué sé yo, más del hipismo, de lo lisérgico, de esas exploraciones fascinantes que tuvo la música popular brasileña. En este caso, en el marco del rock. Raúl Seixas, en este caso, Cowboy Fora de la Ley. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Entrar pra história, pessoal. Sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Grande livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Entra pra história. Samba grande. Raúl Seixas acompañándonos en la mañana rara de este miércoles 11 de junio. Lo estamos repasando a él. Yo acomodo un poco los micrófonos y las cosas, porque acá explota todo. Es tan poderosa la comunicación popular que te llega a través de la pana, que te llega a través de la roja, que explota todo acá, explota de amor y de resistencias. Estamos compartiendo a Raúl Seixas, como dijimos. Y lo vamos a acompañar a este tema que se puso un poco gringo, por demás, yéndonos a su justamente a sus hits y a sus cuestiones. Nos vamos acercando al momento fuerte, pero ahora vamos con uno de sus hitazos, que es Tente Otra Vez. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Tente outra vez. Você tem dois pés. Que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não, não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Raúl Seijas en la mañana de la radio, acompañándote en vivo. Tal vez estás escuchando en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana desde Huerta Grande, o tal vez estás tirándole play, reproducción, en algún momento del día a través de radioroja.com.ar, donde quedan alojados todos los programas y las notas que vamos haciendo al aire. El Netflix de la radio ahí en Radio Roja, donde tocas para programa completo, los programas que te gusten. Pues están los Enredando, este lunes hicimos Enredando, y está el programa de Quilla, que también suena por las dos radios, Canasta Básica, así que ahí vos vas y escuchás cuando se te cante. Ahí está radioroja.com.ar. La Pana también está en internet con buena presencia, con mucha de sus notas también. Es un portal donde está el espejo de lo del aire, con las notas, con las descripciones, con todo, para el que le gusta leer una nota, pero además mucho material propio de la página del portal de radiopanamericana.com.ar. Así que recomendadísimos, dos páginas acá del Valle de Punilla que están muy activas y que se pueden consumir en vez de estar atontado mirando músicas de otro lado. Por ahí estás atontado, pero por ahí lo que pasa es que estamos siempre medio cambiando. Yo no sé, me preguntaba un poco esto de si es medio compartido lo de sentirse esa metamorfosis permanente. En este caso, Raúl Seijas, nuestro artista brasilero, padre del rock brasilero, con quien estamos abriendo la semana, en un momento sacó el temazo, temononononon, Metamorfosis Ambulante. Por ahí va la tesis de él. Eu prefiro prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada. Armado matutino de sentidos. Mañana ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. ¿Qué mañana rara? Este 2020 se cumplen 100 años de que naciera la icónica escritora brasileña Clarice Lispector, así que estamos de cumpleaños celebrándola en el Fondo de Cultura Económica, donde queremos publicar gran parte de su obra, y estamos comenzando con una edición de Los Cuentos Completos, con traducción de Paula Abramo, esta gran traductora del portugués al español, y el prefacio y la organización de Benjamin Moser, este especialista que ha trabajado mucho en la vida y en la obra de Clarice. Y es un realmente es un libro fascinante que tiene desde el primer cuento que ella escribió a los 19 años hasta el que se encontró de manera fragmentaria después de que ella había muerto. Están realmente todos los libros muy organizados con esta traducción, y es fascinante ver cómo Clarice creando personajes de acuerdo a las cosas que ella también va viviendo, ¿no? Entonces, la vida y la obra están claramente representadas en la obra de Clarice, y eso me fascina porque es una buena manera de empezar a conocer a la escritora si no la han leído, y si la han leído van a disfrutar muchísimo de tener todos estos cuentos, ¿no? Entonces, cuando Clarice es muy joven, pues sus personajes también, cuando Clarice se casa, sus personajes se casan, tienen problemas matrimoniales, después el cuerpo envejece, y eso resulta fascinante de esta lectura, además de que se mete en universos cotidianos, pero los narra de una manera que de pronto te lleva al terreno de lo extraño, ¿no? En situaciones que no tenían que ver, hay animales, hay lazos familiares, hay muchísimas cosas del universo de esta escritora. Pero para conocer más de su fascinante vida, de esa hermosísima mujer, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola, Andrés. Hola, Rocío. Hola a todos. Pues sí, Clarice Spector, nacida Chaya Pinhasobra Lispector, nació en Chechelnik, en Ucrania, en 1920, y con una infancia terrible, terrible también para su familia. Los pogromos, las persecuciones contra los judíos, ella era de origen judío, su abuelo fue asesinado, su madre fue violada en la Primera Guerra Mundial y se contagió de sífilis, es finalmente lo que la lleva a la muerte cuando Clarice tiene 10 años. Su padre tuvo que exiliarse, o sea, una vida muy, muy compleja. Cuando ella tiene un año, primero su familia se va a Moldavia y después se va a Rumania, donde pueden conseguir papeles rusos para poder emigrar a Brasil. Y se van a Algoas, donde ya vivían sus tíos maternos. Esta niña brillante, genial, empieza su primera influencia fue Lobato, con un cuento que se llamaba La historia de Naricitas, que le influye tremendamente. Ella incluso llegó a escribir que a partir de la lectura de Monteiro Lobato, escribía acerca de la lectura diciendo que esa cosa clandestina que era la felicidad. Y eso era para ella leer. Y también eso también decide que ella también escriba obras para niños. Ella entra a estudiar en la Facultad de Derecho en Brasil, una facultad para la élite brasileña, donde habría que decir que ahí no admitían judíos y que solo había tres mujeres estudiando en la facultad, una de ellas Clarice, que por cierto cuando llegan a Brasil ellos cambian sus nombres a nombres portugueses, de manera que Chaya se convierte en Clarice. A los 19 años escribe Cerca del corazón salvaje, que publica cuando ella tiene 21. Es su primera novela, y la primera novela gana el premio como la mejor novela brasileña escrita en 1943. Ella se casa con un diplomático católico, y a partir de ahí su vida comienza a ser una constante mudanza. Viaja, va por toda Europa, y en 1944 en Nápoles ella se vuelve voluntaria para atender a los heridos brasileños de la Fuerza Expedicionaria Brasileña de la Segunda Guerra Mundial. En 1946 publica su segunda novela, que es Olustre, y en 1949 ella regresa a Brasil después de haber estado casi 8 años en Washington con su marido diplomático, y empieza a escribir artículos muy interesantes, muy brillantes, que tienen enorme éxito. Se firma con el seudónimo de Teresa Cuadros. En 1954 se publica la primera traducción de ella al francés, y nada menos que con una portada que hace Henri Matisse, el gran pintor francés. En 1959 se divorcia, sigue escribiendo, y en 1960 publica su primer libro de cuentos, que también recibe un premio muy importante en Brasil, que es Lazos de Familia. En 1963 publica lo que se considera que es su obra maestra, que es La Pasión según G.H., que da mucho la idea de su estilo, que es a partir de la contemplación de una cucaracha en la puerta del cuarto de la muchacha de servicio, empieza a hacer una reflexión que termina trastornando su vida. Y esa es una constante. Muchos la ubican, evidentemente, desde la generación del 45 y lo ubican en esa tercera fase del modernismo. Pero ella decía, Clarice decía, que lo suyo era el no estilo. Y eso es una introspección permanente, una búsqueda hacia el interior, y por lo tanto toca mucho a partir de su genialidad y su brillantísima cabeza, toca la condición humana de manera muy peculiar, con una visión muy femenina además, y eso es muy importante. Su última novela, La Hora de la Estrella, se publica poco antes de que ella muera del cáncer de ovarios, y esto que decías de este texto fragmentario, pues ese texto fue recogido atrás de cheques y de cajetillas de cigarros. Ahí fue donde lo escribió, y eso es lo que lo juntan. Finalmente, bueno, pues ella muere en 1977 en Río, y la lápida de su tumba dice Chaya Bat Pincas, hija de Pincas. Que era volver a sus orígenes judíos, a sus orígenes ucranianos. Esa mujer fascinante, gran escritora, brillantísima, es la que ahora publicamos en el Fondo de Cultura Económica. Exactamente, Andrés, sí, qué bonito final pensar en los orígenes de Clarice. El Fondo de Cultura Económica continuará publicando la obra de Clarice, vamos a publicar luego todas las crónicas, las novelas en 3 volúmenes, pero ahora realmente los invito a acercarse a los cuentos completos, que tienen un precio pues buenísimo de 260 pesos, así que acompáñense, es un bonito regalo de Navidad, y los invitamos a visitar nuestras librerías con todas las medidas de seguridad, y a, en la medida de lo posible, seguirnos cuidando y quedándonos en casa leyendo. A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver. O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, o instante que desmoronou. Palavras duras em voz de veludo, e tudo muda. Adeus, velho. nos llevó por el lado de los Paralamas, dos sucesos donde ahora nos quedamos ahí como haciendo agüita. Escuchá, porque nos quedamos ahí paralameando. Este tema se llama Tendo a Lua. ¡Qué mañana rara! Eu hoje joguei tanta coisa fora. Eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. E a casa fica bem melhor assim. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. Lendo os teus bilhetes, eu penso no que eu fiz. Querendo ver o mais distante, sem saber voar. Desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade aonde o homem flutua. Merecia a visita, não de militares, mas de bailarinos. E de você e eu. Eu penso no que eu fiz. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua. Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos. E de você e eu. Lá, lá, lá. Tendo a lua, aquela gravidade aonde o homem flutua. Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos. E de você e eu. Y sabés de la relación de los Paralamas con Fito, con Charlie. Bueno, de ahí viene El Vampiro Bajo el Sol, letras argentinas, música brasileña. Ya se hizo noche, sé que te vas a ir. Tengo mis cortes bajo una nueva piel. Los que me siguen no me alcanzan. Hasta el amanecer. Ya tuve todo, hoy tengo la sed. Probé de todo, al menos una vez. Y aunque me digan nunca cambiarás, yo ya no soy el mismo que ayer. Quemarse bajo el foco. Dejé a los que dicen que nada va a cambiar. Algo ya sé. Las luces de mi vida mortal. mañana rara. Así es, usted lo ha dicho, doña. Bueno, estamos compartiendo música de los Paralamas de Suceso. Espere, cálmese un poquito. Justamente la vamos a terminar rockeando, tal como anticipan esos golpes al platillo. Pero cometí un error y lo quiero enmendar. El Vampiro Bajo el Sol, esta colaboración brazuca argentino, tenía la fórmula invertida. La letra era de Herbert Viana. El frontman, la cara principal de los Paralamas de Suceso, este trío brasilero, y la música la puso Fito. Yo creí que la cosa venía al revés, pero no, lo correcto es decir que El Vampiro Bajo el Sol tiene letra de Herbert Viana, la hermosa letra que acabamos de escuchar, y la música la puso Fito Páez. Así que ahora sí, nos vamos a terminar rockeándola, porque ¿sabés que en el 2002 volvieron los Paralamas con un disco de estudio muy poderoso, otra vez volviendo como habían a la cuestión rockera, y sobre todo después del accidente que había tenido Herbert Viana? Se cayó con una avioneta, quedó medio parapléjico, o no, quedó de la cintura para abajo inmovilizado, quedó en silla de ruedas para toda la vida, pero no le permitió para nada dejar de rockear, y fíjate cómo hizo para volver, dónde estaba su sonido, el sonido de Paralamas, que había hecho Vamos Batelata, todas las había curtido muy bien el pop de los 80 y de los 90, se había adaptado a la época, había rockeado, bueno, había hecho de todo Paralamas, y también hacía la partusa también con unos temazos brasileros mezclados de rock y todo ese ritmo que puede venir desde ahí, desde el norte. Pero a la hora de volver, después del accidente que le cambió la vida, Herbert Viana y sus dos compañeros de los Paralamas de Suceso la rockearon toda. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Você vai e volta. Rearmado matutino de sentidos. Aquí estamos de regreso y con compu prendida, con los equipos andando, después del apagón, de que tuvimos aquí, por lo menos en el barrio panamericano de Huerta Grande, aquí en la mañana de este miércoles 11 de junio, en el que estamos abriendo oficialmente el programa, en el saludo en el que volvemos a decir las cuestiones comunicativas. Estás escuchando en vivo por Radio Panamericana, por la 103.7, desde Huerta Grande para todo el Valle de Punilla, o tal vez le tiraste play en algún momento del día desde radioroja.com.ar. Qué mañana rara, un programa entre dos radios de aquí del Valle de Punilla. Radios comunitarias, por supuesto. Aquí nos dedicamos a repasar la agenda cultural, los quehaceres culturales de aquí y de allá, y alterarnos los sentidos con algunas músicas, algunas letras, algunas cuestiones, enterarnos, andar con la cabeza un poco. En la mañana la propuesta va por el lado de llevar la cabeza por otros lados, además de los informativos. Anda a informarte, e incluso en esta radio, en la primera mañana, lo podés hacer de manera exhaustiva. Y aquí la propuesta es un ratito correrse, más allá de que Hoy vamos a estar con lo informativo y en lo que hace a la cultura, justamente, a poder poner la cabeza en las cuestiones que vienen pasando, con los atropellos judiciales como el que se está viviendo a nivel institucional, con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, con lo que significa eso institucionalmente para nuestro país, y también en paralelo con las otras medidas de este gobierno que a la cultura le ha pegado bien de frente. Justamente en ese sentido, sabés que venimos trabajando sobre las últimas medidas que ha descargado el gobierno nacional, vamos a ponerlo en esos términos, sobre la cultura. La acuciante ya situación del Instituto Nacional del Teatro, y por otro lado el de las bibliotecas populares, que en un principio parecían un poco más resguardadas después del primer envión de la motosierra de Milei, y que ahora en el nuevo paquete de medidas queda descuajeringado por completo la situación de las bibliotecas, sobre todo en términos de las cosas más importantes como puede ser su autarquía, el manejo de los fondos. Bueno, ha cambiado mucho la situación. Radio Panamericana, aquí por donde estás escuchando en vivo Qué Mañana Rara, es parte de la red Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y desde allí nos llega información justamente desde Radio Estación Sur, que estuvieron justamente ayer trabajando y hablando sobre el tema en un fragmento que nos vamos a choricear en este momento para que nos pongamos a tiro con la información de estos espacios tan vitales, sobre todo en lugares como los que vivimos nosotros. Con Renata González Grillo, ella es participante de la Biblioteca Mafalda Libertad de la localidad Arturo Segui. Ajá. Es abogada también, Renata, así que nos va a contar un poco mejor de qué se trata este decreto 345 y cuál es la realidad o la actualidad de las bibliotecas populares. Hola, Renata, acá desde Radio La Unión, Elías y Rodrigo te saludan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Rodri y Elías, ¿cómo andan? Todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Renata. Buenísimo. Buenas tardes. ¿Ya llegaste a tu casa? ¿Ya estás bien? Acabo ahí? ¿Estás cómoda? Hace 5 minutos que llegué. Buenísimo, bien. Entonces coordinamos, sí, perfectamente. Che, sí. Renata, bueno, ahí tratábamos de darle un poco una introducción a lo que significa el decreto 345 del Poder Ejecutivo y el impacto en la realidad de las bibliotecas populares, ¿no? Sí. Un poco, bueno, que nos cuentes vos, que nos ordenes un poco qué significa ese decreto y cuál es la realidad de las bibliotecas hoy en día. Bueno, sí, en el mes de mayo, el 22 de mayo, salió un decreto del Ejecutivo Nacional, el 345/2025. Es un decreto, o sea, es algo que está firmado solo por el presidente, por el titular del Ejecutivo Nacional. Sí. Y es un decreto que modifica un montón de leyes nacionales de muchísimos años de vigencia y de importancia en la historia democrática de nuestro país. Uh-huh. Y que regula un montón de instituciones, y todas relacionadas con la cultura y con la educación de nuestro país. Uh-huh. Entre ellas está nuestra ley, que es la Ley de Bibliotecas Populares. Es la ley que regula la CONABIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es una ley que tiene 155 años de antigüedad. Sí. Es una cosa increíble, sí, pero es así. De un momento para otro, algunos organismos directamente este decreto los ha disuelto. Uh-huh. ¿Cómo los ha hecho desaparecer del mapa? Como la Comisión Nacional de Monumentos, de Museos y Monumentos. Uh-huh. Me parece que algo parecido pasó con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. Uh-huh. Bueno, en el caso de la CONAVIP, lo que hace es quitarle la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Es un ente autónomo y autárquico. Uh-huh. Y ha funcionado siempre así. Uh-huh. Significa que está por fuera de las estructuras que pueda tener el Ejecutivo. Si quieren después les cuento, uh-huh, cómo las autoridades, el presidente y el secretario, sí lo elige el Ejecutivo, pero es una comisión que básicamente siempre ha mantenido estas características de autonomía, autarquía, es decir, que maneja su propio presupuesto. Uh-huh. Claro. Sí, o sea, que no tiene un financiamiento del gobierno. Federal, claro. Es absolutamente federal. O sea, uh-huh. están representadas todas las provincias uh-huh. en la CONAVIP. Y, o sea, cada provincia, más allá del tinte político que tenga y quien la esté gobernando, lo que sea, está representada en la CONAVIP. Y todas las provincias articulan en forma armoniosa ya hace una cantidad de años con el presidente y con el secretario de la CONAVIP, que sí designa el ejecutivo que esté en ese momento a cargo, quien lo esté ejerciendo en ese momento. Sí. Pero después hay un sistema de vocalías y una junta representativa que garantiza eso, ¿no? Que sea un organismo bien federal, uh-huh. claro. bien federal. La CONAVIP no sé si querés que cuente más o menos, Rodri, de qué se trata la CONAVIP. Sí, claro, dale, sí. La CONAVIP fue un invento, una creación, digamos, maravillosa, que armó Sarmiento en su presidencia en 1870, porque se dio cuenta de la importancia que era para unir nuestra patria, nuestra nación, que exista una política de promoción de la cultura y de la lectura a nivel federal. Uh-huh. O sea, ¿cómo hacía este hombre pensaba, cómo hago llegar a todo el territorio a través de esto que es tan importante para crecer como república? Claro. Y bueno, y creó lo que era la Comisión Nacional Protectora en ese momento, que es lo que después fue la CONAVIP, en 1870. Uh-huh. La primera biblioteca fue unos años antes, en 1866, me parece, en San Juan. Mm. Pero esto, el fenómeno de las bibliotecas populares es un fenómeno único en América Latina. Mm. O sea, nosotros tenemos, es algo increíble cómo funcionan las bibliotecas en nuestro país. Mm-hmm. Mm-hmm, claro. Mucha gente no sabe, pero las bibliotecas trabajamos mucho con el territorio. Mm-hmm. Claro. Y trabajamos con el territorio desde este lugar, desde la promoción de la cultura y de promoción de la lectura, de acercarle estas herramientas a las personas que están alejadas en los lugares recónditos. Ustedes van a un pueblo, y un pueblo por México que sea, hay una biblioteca. Claro. Hay una biblioteca popular. Claro. Y la vida de ese territorio, la vida de ese pueblo pasa mucho por la biblioteca. Sí, sí. Y mientras más chico y más alejado esté de una urbe grande, más importancia tiene uh-huh. la biblioteca. Claro. O sea, son muy importantes las bibliotecas en nuestro país. Quizás los que vivimos en ciudades más grandes no nos damos cuenta. Uh-huh. Pero las bibliotecas, y aparte pasan muchas cosas en una biblioteca, no solamente se leen libros y se prestan libros, hay muchas cosas que pasan en la biblioteca. Uh-huh. Y ahora nos metemos ahí, Renata, ¿qué tal? Elías te saluda. Sí. Hola, Elías. Que también me gustaría preguntarte puntualmente cuál es la funcionalidad y lo que diferencia una biblioteca popular quizás de otra, pero antes de ir a eso, me gustaría preguntarte, bueno, recién decías que una de las cosas que modifica el decreto es quitarle la autarquía a la CONAVIP. Sí. Y esa pérdida de autarquía, ¿de qué manera puede repercutir en las bibliotecas populares? Bueno, primero esto, crear una biblioteca popular y mantener una biblioteca popular no es fácil. Se trata de una persona jurídica, son asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Hola? Sí, se escucha. Me está entrando un llamado, me parece. Bueno, uh-huh. son asociaciones civiles sin fines de lucro que hay que constituirla con un montón de requisitos y que funcionan con un montón de exigencias. Hay comisiones que tienen que sesionar en forma mensual, una vez al año la asamblea ordinaria, bueno, llevar libros, presentar balances. Son un montón de exigencias. Pero la biblioteca básicamente es un trabajo de voluntariado. Uh-huh. El que está rentado es el bibliotecario. Uh-huh. Pero el resto de la gente que trabaja ahí no está rentado. Uh-huh. O sea, básicamente es trabajo de voluntariado. Uh-huh. Hay más de 15.000 bibliotecas populares en todo el país. 15.000. Uh-huh. Y estamos sujetas a un montón de exigencias y controles por parte del Estado. Uh-huh. Y la CONAVIP lo que hace con ese dinero, con ese dinero del que disponía, que yo les digo que es poco dinero, porque lo que recibimos las bibliotecas de la CONAVIP es una vez al año una especie de subsidio que nos permite comprar en la Feria del Libro libros al 50%. O sea, ella nos da un subsidio, tenemos un libro descuento, se llama, vamos a la feria del libro, y con el dinero que nos da la CONAVIP, claro, podemos renovar los libros. Los libros son caros, y le estamos diciendo que son asociaciones sin fines de lucro. Sí. Entonces, renovamos los libros, igual todo eso está súper documentado, controlado, tenemos que rendir hasta el último peso. Y después, hay otra cosa que hace la CONAVIP, que es proveer de sistemas, de proveer a las bibliotecas populares de un sistema informático moderno, que para nosotros eso es imposible, no tenemos presupuesto para eso. Claro. Pero ellos han desarrollado un programa espectacular, un sistema de gestión para los préstamos y para el movimiento diario de la biblioteca, donde ellos mismos te capacitan al bibliotecario, a otras personas más que estén atendiendo la biblioteca. O sea, ellos te capacitan y te proveen el sistema. Sí. Y es la forma en la que todas las bibliotecas del país estamos unidas, estamos reunidas. O sea, eso lleva, es algo muy importante para nosotros. No tenemos otra manera de reunirnos nosotros o poder comunicarnos con una biblioteca de Tierra del Fuego. Claro. Que tenemos un montón de intereses comunes, inquietudes. Nosotros podemos y hay formas de acceder y consultar si un libro o un material que estás necesitando, un archivo o algo, está en alguna de las bibliotecas de esta enorme red que hay a nivel nacional. Y después, otra cosa que hace que es otorgar unos subsidios que son muy pequeños, pero son para gastos. ¿Por qué? Para gastos que tengan que ver con el mantenimiento de del edificio. Claro. Y cuando yo les digo que es un pequeño gasto, es que nosotros no podemos destinar ese, aunque sea muy poquita la partida, esa partida va destinada a cubrir esos gastos y no otra cosa, porque eso después lo tenemos que rendir. Y tenemos plazos súper estrictos para presentarlo. Y esos gastos son luz e impuestos, porque antes, bueno, los servicios eran nacionales, nosotros estábamos exentos, pero ahora está todo privatizado. Y todo ese tipo de cosas los tenemos que pagar. Y bueno, y hay 3 o 4 rubros y que los podemos utilizar solamente para eso. Claro. Bien, y todo. No es nada más, pero bueno. Todo eso. Renata, todo eso con el decreto desaparecería, ¿sería? Mira, ¿qué pasa? Este dinero, que aunque no sea mucho, está muy bien administrado y fue impecable la gestión de la CONAVIP a través de todos los años. Porque es poco dinero, poco el presupuesto que nos lleva, y así mismo estas bibliotecas funcionan. Sí. Si vos pensás, es poco lo que estamos recibiendo, pero para nosotros, que no tenemos nada, es un montón. Un montón, claro. Y básicamente, nosotros, es esto de que te digo que estamos conectadas, es el único organismo nacional realmente federal que nos aglutina a todos. Claro. Organiza capacitaciones, encuentros, nos envía material. Es la única forma de estar actualizados. Ahora, ¿qué pasa? A partir de este decreto, ya los fondos que recibe la CONAVIP van directo a la Secretaría de Cultura, porque ya no tenemos más ministerio, tenemos una secretaría. Y la CONAVIP pasó de ser una comisión autónoma y autárquica a ser una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Cultura. Una locura. Claro. Quedan un poco a merced de lo que pueda definir algún funcionario de la Secretaría de Cultura, no, si se ejecuta el presupuesto. Ya no disponemos más de eso. Claro. Era poco, pero era la forma en la que nosotros actualizábamos nuestro material. Era la forma en la que nos comunicábamos en la biblioteca. Es la forma en la que nos armamos. Sí. Vienen organizándose, Renata. Si vienen organizándose de alguna manera. Para repudiar o para poner en tensión esta decisión del Ejecutivo. Bueno, esto nos ha tomado muy... Estamos reaccionando recién. Claro. Hay una cosa que es terrible, porque encima el decreto por el que se barren todas estas leyes, que si quieren después se las digo todas las leyes que barren, el decreto es un decreto sencillo, un decreto simple, ni siquiera es un decreto necesidad de urgencia. Por lo tanto, nunca va a tener tratamiento en la bicameral, salvo excepcionalmente que se presente un dictamen y todos los y haya un consenso, digamos, muy importante de más de un bloque que diga, bueno, vamos a tratar esto, pero en general este tipo de decreto pasa. Claro. Así, como quien dice, como alambre caído. Está bien. Todo el tiempo está pasando la bicameral esto. Está bueno no esa aclaración. Es un decreto, sí, especialmente, ¿entendés? Claro. Esto te digo por qué. Porque, ¿qué hacemos? La única forma de que esto hoy día quede, o sea, salvo que pase algo mágico y excepcional en nuestro país con el poder legislativo, la única forma de que esto se vuelva atrás es que se sancione una ley y se derogue este decreto. Si no, no tenemos otra forma. Uh-huh. Está bien. Uh-huh. Entonces, porque al principio nos ilusionamos y pensamos que íbamos a pedirle por favor a nuestros representantes que tomen conciencia de los efectos nocivos sobre todo el territorio y todo que tienen estas medidas, pero después nos dimos cuenta que encima hasta en eso, ¿me entendés? Dice que es un decreto común, que claro, nadie, que va a pasar y ya está pasando. Claro, que nadie lo toma. Claro. No, nadie, ¿me entendés? Tiene un tratamiento rápido, sí, donde la bicameral no lo trata. Estamos en comunicación con Renata González Grillo, que es integrante de la Biblioteca Popular Mafalda y Libertad. Te quiero preguntar, bueno, meternos puntualmente en esto, Renata. En la Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, es una biblioteca popular de Arturo Seguí, pero contanos un poco cómo funciona, qué funcionalidad tiene en el territorio y con la comunidad, la biblioteca, digo, como para también comprender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de biblioteca popular. Bueno, la biblioteca en Arturo Seguí, primero, está en el corazón del pueblo. La biblioteca está donde era el antiguo maletero de la estación Ferrocarril Provincial Arturo Seguí. Uh-huh. En el año 77 dejó de pasar ese tren y Arturo Seguí, que parecía que iba a tener como un despliegue, se transformó por mucho tiempo en un lugar medio fantasma. Uh-huh. Sí. Dejó de pasar el ferrocarril y quedó aislado. Hay pocos accesos y los accesos no son muy fáciles, Arturo Seguí. Uh-huh. El principal es Avenida Arana, que los que andan por la zona la conocen, la 419. Uh-huh. Pero después es complicado, entonces quedó como una especie de zona rural, y entre pueblo y zona rural, ahí aislado. La biblioteca, en el año 2008, entre el 2007 y el 2008, un grupo de vecinos, que fueron los primeros, que se hicieron las llaves de ese lugar, y dijeron, en este lugar, en este pueblo, no hay biblioteca, no hay nada. ¿Dónde? Enfrente hay un colegio enorme, que es el colegio más grande, Arturo Seguí. Pero los chicos no tienen a dónde ir, a dónde buscar sus libros, el que no se lo puede comprar, o el que no puede llevarse hasta una librería, hasta La Plata. Bueno, y así surgió la idea de un grupo de vecinos. Claro. Eso estaba, le limpiaron, la prepararon, y así empezó a funcionar la biblioteca. Claro. Y funciona hasta el día de hoy. La biblioteca, por la biblioteca pasa la vida de Arturo Seguí. Uh-huh. Además, que nosotros tenemos mucha relación con el colegio, uh-huh, con el colegio que está enfrente. Uh-huh. Los chicos todo el tiempo se cruzan, pasan. La vida del pueblo pasa por eso, entre el, claro, colegio y la biblioteca. Y prestan libros para... El circula. Claro, me imagino, prestan también, libros para los estudiantes de sí, articular. Sí, los chicos pasan a veces, entran y sacan un libro y se ponen a leer ahí. Tenemos almohadones, tenemos sillitas. Y después hay talleres, aparte de apoyo escolar, que es, bueno, lo que más se pide, y sobre todo en algunas épocas del año, chicos que por ahí necesitan reforzar algunas materias, es apoyo escolar, hay un taller de lectura y de escritura que hace 11 años que está funcionando en la biblioteca, hay talleres de apoyo de matemática, uh-huh, talleres de arte, uh-huh, talleres de teatro, de tejido, de costura. Ahí funciona, es un nodo de la Justa, no sé si saben lo que es la Justa, la comercializadora, sí, de la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Bueno, cada 15 días la Justa, la gente pasa y retira todas las verduras agroecológicas de ahí. O sea, nosotros guardamos relación con el territorio un montón, con el colegio, uh-huh, con cuidadores de la casa común, con el colegio municipal Las Agarrobas, con, uh-huh, el colegio, con la 7, que es el secundario. Uh-huh. Con el centro de jubilados, con el club, uh-huh, con bomberos voluntarios, uh-huh, con el club de al lado que tenemos. Todo el tiempo la vida de Arturo Seguí pasa por ahí y por la biblioteca. Uh-huh. Y a la biblioteca van todo el tiempo los vecinos, pero no solamente a buscar libros. La gente llega por muchas razones a una uh-huh. biblioteca. Sí, sí, a buscar también contención, a buscar participación, identidad, sí, un lugar no. que te escuchen. Digamos, la biblioteca es parte de la organización del territorio y barrial, ¿no? En estas redes que vos estabas nombrando recién, Renata, de todas sí. las instituciones, si se quiere, que hay en el barrio. Y sobre todo que ahí la Mafalda Libertad es un lugar hermoso. Vos decías que estaba en el corazón de Arturo Seguí. Y sí. efectivamente está en el corazón de Arturo Seguí, ahí en la entrada, ¿no? Este, en lo que era el campo del ferrocarril. Y esa escalinata que baja del andén hacia el parque, que va para el lado de la escuela, ¿no? Ahí es un lugar muy, muy lindo, muy bello, donde está instalada la biblioteca y que invita inclusive a entrar, a pasar, a relacionarse con la biblioteca, ¿no? Yo te pregunto, Renata, ¿qué se te ocurre? ¿Qué le podés decir a ese vecino que está escuchando o a ese... Esto es una radio sindical, si se quiere, ¿no? Ese trabajador, a ese... Sí, el programa. El programa. No la radio, el programa. Gracias, Elías, por la... Uh-huh. La radio es una radio comunitaria. Una radio comunitaria, sí. Estamos ahí adentro también. Che, ¿y qué decirle a aquel que por ahí no está en Arturo Seguí, pero seguramente en todos los barrios hay bibliotecas populares y en La Plata, que es un lugar de muchas bibliotecas? ¿Qué le decís a ese vecino? ¿Que se acerque? ¿Cuál sería tu...? Mira, nosotros somos decir? Básicamente, sí, eso, somos un grupo de personas, hay gente que hace muchos más años que yo que está, pero todos hace tiempo que estamos sosteniendo la biblioteca y somos un grupo de voluntarios, todos tenemos nuestro trabajo, nuestras actividades, y realmente porque amamos esa biblioteca, amamos ese espacio y tenemos ganas de compartirlo con los vecinos, es que estamos ahí. Uh-huh. Entonces, que se acerquen a la biblioteca, siempre va a haber alguien de ahí, de la Biblio, que los va a recibir. Todo el tiempo estamos recibiendo gente. Por ahí, si quiere hacer un taller, si quiere retirarse un libro o quiere hacer algo, por ahí le interesa mostrar algo de lo que hace. Uh-huh. La semana pasada, un vecino profesor de ahí, de Arturo Seguí, dio una charla sobre un autor inglés, Thomas Mann. Uh-huh. Y después, la otra semana hicimos festejamos los 100 años de Conti, como uh-huh. porque la verdad que si Conti estuviera con nosotros hubiese cumplido este 25 de mayo 100 años. Uh-huh. Y hacemos todo el tiempo esas actividades, que se acerque, que la cuota de la biblioteca uh-huh. es muy baja, de 1.500 a 3.000 pesos, uh-huh. la que pueda pagar. Uh-huh. Pero aún si no lo puede pagar, porque sabemos que hay mucha gente que está pasando situaciones difíciles y uh-huh. que aún teniendo ese dinero lo tiene que destinar a cosas más urgentes, uh-huh. Nunca el no pagar, o sea, nunca el pagar va a ser un requisito indispensable para poder participar o estar ahí en la biblioteca. Uh-huh. Y que es muy importante porque hay que conocer, yo siempre digo, para amar el territorio, para amar el lugar donde uno está, tiene que conocerlo. Y la biblioteca es un lugar excelente para que nosotros nos encontremos y nos conozcamos, que conozcamos las necesidades del barrio, del pueblo, lo que está pasando, la historia de por qué estamos así, uh-huh. y básicamente que nos encontremos, uh-huh. y que encontremos en el vecino una persona, un igual uh-huh. a nosotros, que nos pasan, a casi todas las personas nos pasan cosas similares. Uh-huh. Sí, por ahí es romper el hielo, ¿no? Esa cosa de que vos ves la biblioteca y decís, ¿cómo hago para entrar? Claro, ¿qué hago? ¿Cómo me acerco? ¿Con quién hablo? Bueno, es romper el hielo. En las bibliotecas populares siempre hay gente piola. Yo tengo el gusto de conocer a los integrantes de la Mafalda Libertad, a Renata personalmente. Sé la calidad de gente que son, sé la predisposición, el esfuerzo, las ganas y el compromiso que le ponen a la organización y al desarrollo de la biblioteca. Así que, Renata, ya no te quitamos más tiempo, te recontra agradecemos la nota. Y bueno, vamos. Sí, dale, dale. Quiero agregar algo, que la biblioteca nos estamos organizando como podemos en este momento, porque nos dimos cuenta que no tenemos fuerza, que no estamos unidos más allá de la CONAVIP, no tenemos otra identidad, todas las bibliotecas del país. Entonces estamos intentando formar un grupo a nivel federal que se llama Bibliotecas Populares en Lucha. Sí, bien. Y ahí estamos pensando qué poder hacer. Bien. Porque realmente esto es un golpe muy fuerte y totalmente injustificado, porque ni siquiera desde un lugar económico ni sabemos por qué no nos quieren degradar de esta forma, porque... de la mañana, estás escuchando Radio Panamericana en vivo, la 103.7, o tal vez nos estás escuchando a través de la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. Le vamos a seguir el tema bien de cerca y desde distintas aristas a bibliotecas populares, desde el mismísimo día en el que tuvimos esta última resolución del Gobierno Nacional, pasando por estos análisis y miradas. En este caso, fíjate, una integrante de una biblioteca popular de un pueblo muy cercano a La Plata, en la provincia de Buenos Aires, pero como abogada, también pudiendo aportar la mirada de integrante, de voluntaria, y de lo que significa legalmente este avance sobre las bibliotecas populares de nuestro país, y sobre todo su comisión, la comisión, la CONABIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Nos vamos a la musiquita, pero te quería decir que también todo lo que escuchaste sobre la experiencia de vida de una biblioteca popular, que seguramente la vivís, pero puede haber alguien siempre ahí del otro lado del auricular, del parlante, de lo que estés escuchando, y tenés que saber que así como estaba esta hermosa biblioteca relatada por su integrante, La Mafalda y Libertad, del pueblo Seguí, muy cerquita de La Plata, vos también tenés cerca bibliotecas populares. La Nicolás Avellaneda en Cosquín, la Biblioteca Popular Mármol en Valle Hermoso, dos oportunidades de Biblioteca Popular en La Falda, con la Biblioteca Popular Babel y la Biblioteca Popular Sarmiento, o en Villa Jardino, con la espectacular Biblioteca Popular Lugones. Todas ahí bien cerquita tuyo para que las disfrutes, y esta experiencia que seguramente la podés identificar de lo que es lo que contó la entrevistada, está ahí muy cerquita de tu casa. La buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Del amor vestidigitan bajo un halo de luz. Qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. luna enrojeciera en sed, o las impalas recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Vamos a empezar a repasar cositas del fin de semana, de hoy mismo, de lo que tiene que ver con la agenda cultural del Valle de Punilla para estos días. Cositas que deberías tenerlas ahí anotaditas, qué sé yo, no sé, consejo acá del programa, no sé. Bueno, arranquemos por la cumbre y también por hoy, porque no es que vaya a suceder solo hoy esta actividad, pero sí da comienzo. Estamos hablando de esta movida de Museos en Red, la muestra itinerante de la colección provincial más expositores invitados. Y todo nos lleva hacia la Sala Carafa, porque hoy, desde el 11 de junio, se suma esta muestra con piezas de colección en un recorrido que invita a descubrir, contemplar y reflexionar. La inauguración es esta tardecita, a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita, obviamente la Sala Carafa, ahí en la cumbre, y va a estar hasta el 13 de julio. Esta muestra que viene recorriendo el territorio cordobés es la colección provincial y se suman en cada lugar expositores invitados. Vos la podés visitar de lunes a sábados de 10 a 13 y los viernes a domingo de 17 a 20. Una oportunidad única, nos cuentan desde la Municipalidad de la Cumbre, de su Secretaría de Cultura, para vivir en el arte en comunidad. Están organizando la Municipalidad de la Cumbre, Cultura Córdoba y el Gobierno de Córdoba, por supuesto. Eso a partir de hoy, desde el miércoles, y sabés que está hasta el 13 de julio. Julio, ¿eh? Atención. Bueno, de las primeras cositas que nos vamos separando para compartir, para que te vayan resonando, las repetiremos, por supuesto, porque hay cositas lindas para hacer en el Valle y este programa se dedica justamente a eso, y es que se repone la obra de teatro Fuga en este fin de semana en La Nogalera, en Villa Yardino. Atención, Fuga es una obra de teatro contemporáneo sobre el territorio como creador de identidad y corporalidad. Un recorrido biográfico y geográfico. Refleja el proceso de migración de la ciudad al entorno natural, las adaptaciones, comparaciones y transformaciones del cuerpo y los discursos, los cerros, las plantas, los bichos, el paisaje, las voces, todos se cuelan por las ventanas de la obra multiplicando sus sentidos. ¿De dónde soy?, se pregunta. ¿A dónde pertenezco? La respuesta siempre es abierta, nos cuentan, múltiple, correcta e incompleta a la vez. En escena van a estar Mariel de la Vela y María Palumbo. La dramaturgia y dirección es de Julia Tarditi. La asistencia de dirección de Inés Amudio Bustos. Y van a estar entonces el viernes 13. Acá me aparecen como otras fechas. No, acá es viernes 13. Déjame que lo chequeamos en las redes sociales de La Novalera, a los que también te recomendamos entrarle de una, porque está todo actualizado con todas las cuestiones. Sí, Fuga, ensayo sobre la pertenencia, va a estar el viernes 13 de junio a las 9 de la noche en La Nogalera, ahí en San Martín 357, en Villa Yardino. Bueno, nos metemos también en la que se viene, que es ese mismo viernes 13 de junio, la Noche de las Lecturas, otra movida provincial en la cual, en este caso, te vamos a referenciar hacia la Biblioteca Popular Babel. Dice así, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Falda, de manera conjunta con diferentes organizaciones, talleres culturales y grupos de lectura, proponen para esta tercera edición de la Noche de las Lecturas un cronograma de actividades que visibiliza diferentes espacios que integran un circuito local, teniendo como protagonistas diferentes prácticas de lecturas. Durante toda la jornada de este viernes 13, habrá presentaciones de libros, conversaciones y peña literaria, talleres de escritura y lectura, lecturas en las bibliotecas y bares de la ciudad. En la Biblioteca Babel particularmente nos están esperando con esta actividad libre y gratuita llamada por tercera vez peña literaria, lecturas compartidas y actuadas. Habrá presentación de los nuevos libros que forman parte de la Biblioteca Popular, recientemente adquiridos en la Feria del Libro Internacional, la de Buenos Aires, la de este año, la 2025. También mediante la lectura al azar de los mismos, de esos libros nuevos, creando juntos una especie de cadáver exquisito oral con las voces de quienes desean formar parte. Luego, desde el taller de teatro que se desarrolla en el galpón de la Biblioteca Babel, se va a compartir la actuación y lectura de monólogos teatrales seleccionados. La invitación es para este viernes a las 18 horas, va a ser de 18 a 19.30, porque sabés que ese día la Muni y la parte de cultura van diagramando en distintos horarios distintas actividades por toda la ciudad. Así que te iremos contando qué pasa en la Biblioteca Popular Sarmiento también, y también hablan de bares y cuestiones. Así que iremos completando todo lo que tenga que ver con esta noche de las lecturas que La Falda le mete lindo. Muy bien, volvemos a Yardino, también a La Nogalera, pero en este caso en propuesta de plan de cine, porque ya se sabe que sobre la película que va a pasar el Cineclub, que una vez al mes proyecta pelis en La Nogalera, justamente. El Cineclub en La Nogalera va a presentar Guy Gave Sefid, más conocida como, a ver, para porque lo tenía por acá, El Perdón, me parece que era, a ver, vamos a ver, es una película iraní, que acá tengo, me está abriendo la ficha. Dice, una mujer cuyo marido es ejecutado pasa por apuros a la hora de cuidar de su hija minusválida. Pese a sus problemas, la familia de su antiguo cónyuge insiste en que debe casarse con su hermano y permanecer con ellos. Posteriormente descubren que la sentencia de muerte es errónea y que el principal sospechoso es en realidad el único testigo que incriminó a su marido. El país, sí, justamente, es Irán, es una película del 2020, un drama, y tiene la dirección de Marjan Mohammad y Ventaj Sanaeva. Ahí está, creo, sí, acá está, el nombre es El Perdón. Una peli que anduvo bien en el Festival de Berlín, por lo que se ve en las referencias que pasan, y la pasan este domingo en el Cineclub de La Nogalera, un gran ciclo donde se cuelan peliculones. Así que tenés entrada libre y gratuita en La Nogalera, Avenida San Martín 357, este domingo 15 de junio a las 19 horas. Calma nuestra cortina de la agenda cultural, de nuestro collage, hoy más collage que nunca porque estamos saltando de día en día y dijimos cosas que comienzan hoy, como esta muestra de la colección provincial en la Sala Carafa de la Cumbre, que arranca hoy y ya hasta el 13 de julio va a estar ahí disponible para que la veas cuando vos puedas. También lo que se viene, la noche de las lecturas, por lo pronto te pasamos la data de La Falda del viernes en la Biblioteca Babel, pero habrá más en todas las localidades porque sabes que es algo que se hace en simultáneo en todos lados, así que iremos contando de las distintas localidades y también que hay cine en La Nogalera el próximo domingo en el Cineclub en La Nogalera. Ahora volvemos a Huerta y a contarte que a partir de mañana, los jueves de 18 a 20 horas en la Casa de la Cultura, ahí en Arroa Barrena en el 900, se viene un taller creativo que se llama Haciendo Música. Está dictado por el gran guitarrista Horacio Burgos y en la descripción nos cuenta que es un taller abierto a toda la comunidad, no se necesitan conocimientos previos de música y fíjate la referencia, escuchar, crear y compartir. Esta es la propuesta que llega desde la MUNI de Huerta Grande con este musicazo, que además es vecino de Huerta Grande, pero es un privilegio tenerlo por aquí. A veces hay tocaditas de él por aquí, por la zona, y siempre es un gustazo escucharlo, pero en este caso nos invita a un taller en el que está bien arriba de la mesa la escucha. Está agregado también aquí la parte de creación y compartida. Pero me parece que Horacio nos va a llevar por el lado de la apreciación. Y bueno, en estos días lo vamos a intentar conseguir para charlar, sea aquí en vivo, porque está muy bien cerquita, está acá en la Plaza del Burro, Horacio Burgos. O si no, por teléfono en algún momento que él pueda, para que nos cuente bien bien de qué se trata esto. Pero anda entrando a las redes sociales ahí de la Municipalidad de Huerta Grande, sobre todo a la parte de cultura, y termina de enterarte toda lo que tiene que ver con este gran comienzo de un taller creativo ahí en la Casa de la Cultura, en la estación del tren de Huerta Grande. We'll be right back. iremos completando, por supuesto, la agenda cultural de Punilla en el recorrer de estos días, para que estés bien enterado de todo lo que hay disponible y cercanamente a tu disfrute cultural. Ya hablamos que va a haber teatro, va a haber cine, por supuesto, estamos esperando con la Biblioteca Babel ver cómo viene una cuestión con la luz eléctrica del galpón para confirmar la fecha del Cineclub Babel este próximo viernes a la noche, pero bueno, ya sabes que a la tarde sí va a estar la peña literaria, llueve, truene, haya luz o no. Así que, bueno, te iremos comentando todo, pero te hablamos de cine en La Nogalera el domingo, te hablamos de lecturas y todo lo que se viene con la noche de las lecturas a nivel provincial este viernes. Hay musiquitas, hay de todo. Así que quédate bien atento a lo que te vayamos compartiendo por aquí, porque te enterás de todo lo que hay para hacer en Punilla, aquí en Qué Mañana Rara, que sigue con musiquita. Nos vamos hacia Sumo, en una colaboración extraña, en unos ratos de amistad entre Luca Prodan y Andrés Calamaro. Writing. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Fuck it. ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer era amor se está volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, forzaron momento, formaron parte de una verdad. No, no, no. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada paso, se pone siempre un pedazo de temor. ¡Temor! ¡Temor! A nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tejos y tejos los corazones. Porque años atrás tomar tu mano, robar tu peso, sin forzar un momento, formar un pacto de una verdad. ¿Qué pasa, man? ¿Qué te va a cargar, man? ¿Sos callejero vos? ¡Bancártela! El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se mí por siempre un pedazo de temor, temor. Cuidado con el temor. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by... Guitarra acústica. Acá... Gracias. Ahora voy a hacer un tema de Nito Mestre. Que se llama Yo Amo Luca. Que... No, no, eso, la verdad es el último tema que hizo Bob Marley. O sea, en el último disco de verdad que hizo Bob Marley, ese era el último tema. Por ahí grabó algo cuando se estaba muriendo, que, donde decía, ¡ay, me muere! No sé. Pero eso más o menos... Sell out to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. Move forward in this generation, triumph. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I ever know are these redemption songs, songs of freedom, redemption songs. Songs of freedom. Say, emancipate yourself from mental slavery. Number yourself can change your mind. Have no fear of atomic energy. 'Cause none of them can stop the time. How long must they kill our brother while we stand around and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help me sing songs of freedom? 'Cause all I ever know of these redemption songs, songs of freedom, redemption songs, these songs of. Bueno, ahora vamos a hacer un tema de que hizo John Lennon. ¿Cómo? ¿Vas a hacer un tema que hizo John Lennon? Posta, me lo está diciendo así, en serio. Pero me gusta la onda, ¿eh? Me prendo, Luca. Dale, a ver. Bueno, ¿estamos? Y después, buenas noches. Ok. Thank you. for, don't you? She's a good mover, a body that gives you out. She's a good winner, and she's looking for that easy way out. She is a day tripper, one way chick, yeah. She's a mean dancer, but she's finding that easy way out. She's a good crier, but she's finding that easy way out. She has a day tripper, one way chicken. Gracias por portarse bien, por volver a poner los dominios. Es bueno eso. Chao. Luca, Sumo, aquí, haciendo algunos covers, pero nos vamos, incluso de este programa, con ellos sonando bien, el estudio y el pedido. No duermas más. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana a través de Radio Panamericana de la 103.7, o nos escuchás cuando quieras, el programa que quieras, en radioroja.com.ar. Hasta aquí, qué mañana rara, compartiendo la agenda cultural y alterando un poquito los sentidos en la mañana de Punilla. Chau, que pases el mejor día posible. Un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana rara?